Bienvenidos a una nueva edición de la Sala de Prensa para Planeta del Movimiento, hoy miércoles 27 de julio de 2011. Mi nombre es José Rodríguez y soy parte del equipo de la Sala de Prensa, reportándome hoy desde Los Ángeles, California. Y tengo aquí a dos compañeros, a Yal Bryant, que es nuestro entrevistado desde San José, Costa Rica, y un compañero también de los Puentes al Mundo y Planeta del Movimiento, José Rafael Méndez. ¿Te presentas, a Yal? Sí, muy buenos días. A José Rodríguez y José Rafael, muchísimas gracias por la oportunidad de dejarnos exponer un poco de nuestro proyecto que tenemos, que va a estar bastante interesante para este 24 de septiembre Moving Planet. Perfecto. José Rafael, ¿te presentas, por favor? Muy buenos días desde Guanare, Portuguesa, Venezuela. Le habla José Rafael Méndez, un aliado más para la parte del cambio climático, la lucha contra el cambio climático. Soy educador ambiental, ayudado pues con la parte de la entrada pues a puentesalmundo.net y ahora con 350 Planeta Movimiento. Y bueno, esperamos disfrutar de esta conversa con Ayal desde Costa Rica. Gracias, José Rodríguez. Okay. Perfecto. Bueno, platíquenos, José Rafael, sobre 350 y Costa Rica. Empezando con lo que es San José, para nosotros que no lo conocemos, y diciéndonos de la localidad y el estado del medio ambiente. Sí, claro. San José, obviamente la ciudad capital de Costa Rica, tiene como habitantes en el distrito central. Tiene 50.000 personas viviendo en San José. Sin embargo, tiene alrededor de 1.200.000 personas que transitan por San José todos los días. Por eso San José se ha vuelto en una ciudad de paso, y es uno de los problemas o uno de los retos más complicados que tiene la ciudad. Todo el mundo pasa por aquí, tanto a pie para ir al trabajo y toda la cuestión. Además, las carreteras que conectan el norte de Costa Rica con el sur de Costa Rica atraviesan San José también. Entonces, a nivel de vial y a nivel de volumen de personas, es un punto completamente céntrico. Eso ha llevado a problemas sociales, digamos, en el sentido de que las personas pasan por aquí, pero nadie se siente responsabilizado o se siente que es dueño de la ciudad. Entonces hay un poco de falta de como pasión y de sentido de pertenencia a la ciudad. Y además de eso está toda la parte de ambiental, ¿verdad? Con este punto de confluencia tan grande, el impacto ambiental en el sector, más que todo en el sector de transportes, y específicamente el transporte en automóvil, el transporte privado, tiene un impacto muy grande en lo que es la suma total de las emisiones de Costa Rica. Costa Rica se ha puesto el reto de ser el primer país carbono neutral. Y del sector que más aporta hacia los gases de efecto invernadero es el sector de transporte. Entonces es ahí donde tenemos que atacar el problema. Sí, perfecto. En lo que son las diferentes campañas de 350.org y eso de ser una ciudad o un país, ¿verdad?, de carbono neutro, creo yo que en eso hemos tratado de participar, ¿verdad?, los organizadores en 350. ¿Y cómo llegó o cómo empezaste a participar tú en esas campañas? Todo el proyecto nace alrededor de un poco más de un año, en donde estamos muy involucrados en todo lo que es el tema de cambio climático aquí en Costa Rica. Varios grupos de jóvenes y de empresas que estábamos trabajando hacia esa meta. De ahí conocí a los compañeros del proyecto y nos planteamos todo. Nos pusimos a hablar acerca del tema de transportes aquí en San José, que tiene varios factores. Uno es, y nosotros lo vimos inicialmente por ese lado, que es la parte turística. ¿Sabes? Costa Rica se vende como un destino ecológico. San José primero no se vende como un destino como tal, y el Muy bien. Adelante, Ayal, nos estás comentando sobre lo que es 350 y ahora la acción que están preparando para Planeta Movimiento este próximo 24 de septiembre de 2011. Y vamos a ampliar más el tema. Platícanos cuáles son los objetivos o el mensaje que quieren dar con su acción. El objetivo específico para ese día es precisamente cambiar un poco la percepción de las personas acerca de la posibilidad de usar la bicicleta como una forma de transporte y no solo como una forma de deporte o de recreación. Aquí Costa Rica tiene el per cápita de bicicletas más alto de Latinoamérica y sin embargo nadie lo usa aquí en San José. Todas las ciudades costeras se usan. Y es de lo más normal, pero nosotros queremos un poco eso, dar a conocer esa posibilidad o que la bicicleta es una posibilidad de transporte aquí dentro del centro de la ciudad, además de llamar la atención a autoridades para pedirles ya una infraestructura un poco facilitadora para usar este medio de transporte aquí en San José. Sí, nos comentabas que San José es como un sitio de paso, ¿verdad? Que como y tienen una industria, vienen a trabajar a San José o simplemente o platícanos más sobre eso. Tenemos vías de transporte que son de Sí, coche. las personas. No. Sí, adelante. Sí, aquí en San José, en el Valle Central, lo que sucede es que ha habido una emigración del centro hacia la periferia. Entonces hay muchos pueblos, estilo, pequeñas ciudades, estilo suburbios, que rodean al centro. Sin embargo, de trabajo normalmente son dentro del centro o pueden ser al otro lado, o sea que una persona puede estar viviendo del este de la ciudad y trabaja al oeste, entonces Oh, tiene que entiendo. atravesar a San José para llegar a su trabajo. Aquí en San José ahí está digamos que el distrito financiero, ¿verdad? Pero nada, no es tan exagerado como vemos en otras ciudades. Digamos, están los bancos principales, aquí hay mucho servicio, hay muchas tiendas, mucho comercio, pero sí, lo que pasa es que se ha vuelto, como estaba diciendo antes, una ciudad de paso. Ya a las 6 de la noche ya se cierran los negocios, los comercios, la gente sale corriendo a la ciudad y queda completamente vacía ya después de las 7 de la noche. Sí, y nos hablabas sobre de tratar de que las autoridades locales ayuden en eso, ¿verdad? En traer a la gente de regreso a la ciudad, un retorno a descubrir de nuevo el centro. ¿Y de eso nos puedes decir más? Sí, claro, hay muchas iniciativas aquí en la ciudad que buscan recuperar el centro, en el sentido de atraer a la gente que venga a vivir al centro. Hay varias iniciativas, hay inversiones en apartamentos, en construcciones nuevas, también hay incentivos culturales. Y nosotros hacemos una parte ahí intentando enseñarle a las personas que redescubran su ciudad. Las generaciones más jóvenes no se criaron dentro de la ciudad y básicamente no lo conocen, más ya como el mito que le han metido los medios de comunicación, a los mismos padres de familia, que los asustan y dicen que es un lugar donde no se puede estar tranquilo. Entonces nosotros queremos cambiar esa percepción que tienen las personas, invitarlos a redescubrir la ciudad por medio de unas caminatas nocturnas que realizamos cada 15 días completamente abierto al público y con la intención de que las personas aprendan, que se apropien de los espacios públicos y que pasen una noche bonita. Excelente. Y yo como participante, si estuviera aquí ahí con ustedes el 24 de septiembre, ¿qué puedo esperar? ¿Qué actividades se van a realizar ese día? El evento del 24 de septiembre va a ser una, aquí lo llamamos clerqueada, ¿verdad? Pero va a ser un recorrido en bicicleta por la ciudad. Vamos a empezar en un parque que se llama el Parque Metropolitano de la Sabana, y es un parque bastante grande, y ahí vamos a empezar y vamos a hacer un pequeño circuito por el centro de la ciudad. Entonces va a ser un circuito de aproximadamente 7, 8 kilómetros, con todos guiados, un grupo de personas en bicicleta, con el apoyo de la municipalidad, con el apoyo de autoridades del Ministerio de Salud, del Ministerio de Transporte, de la Universidad de Costa Rica, que es la universidad más grande aquí en el país. Y especialmente eso, va a ser una bicicleteada, pero a diferencia de todos los eventos de bicicleta que están aquí, que son deportivos, vamos a tratar de hacerlo más formal en todos los sentidos, en el sentido de que respetando los señales de tránsito, todos con la intención de educar a las personas Oh, cómo se sí. tiene que comprar una bicicleta en la ciudad. Va a ser, con las personas ojalá vamos a tratar de que vengan en ropa de trabajo, ¿verdad? Lo más formal posible, para que no, también para matarle un poco esa idea de que la bicicleta solo se puede usar para los fines de semana, para salir a entrenar. Eso es más o menos la idea, es un recorrido corto, y volvemos otra vez a la sabana, donde tenemos un evento de cierre, que esperamos que vayan a ser un par de conciertos y un tipo de feria ahí enfrente del Museo de Arte Costarricense. Excelente. José Rafael, ¿comentarios? Pues es una iniciativa muy interesante, ¿no? Una iniciativa que, bueno, por lo menos yo fui ciclista en la categoría ya como veterano, ya corrí mucho tiempo. Y bueno, sí, la bicicleta no es solamente un deporte, es un medio de traslado. Y qué interesante ver de que tiene el per cápita más grande de Latinoamérica, de Centroamérica con respecto a las bicicletas. Y la preocupación es, ¿por qué después de las 6 de la tarde, o sea, las personas cierran los negocios comerciales? Allá, adelante. Sí, ahí es un poco por el mismo hecho de que las personas no viven en el centro de la ciudad. Ya a las 6 salen del trabajo y se van para la casa, y la casa normalmente da para la ciudad. Entonces ya a los negocios no les sirve estar abiertos hasta tarde, porque ya pues que prácticamente no hay nadie en las calles. Pero al mismo tiempo pienso que con gente, ¿verdad? En la calle ahora con su en sus bicicletas o en transporte, hemos visto que esto genera, ¿verdad? Quizás una mini industria para estas personas. Aquí en la ciudad de Los Ángeles hemos visto, le llamamos nosotros Farmers Markets o en cual en las tardes productores locales del campo vienen y traen su producto, ¿verdad? Las frutas y los vegetales a la ciudad, y de esa manera podemos nosotros salir de nuestras casas y a una distancia corta. Les doy mi experiencia aquí donde yo vivo, vamos a decir a unos 3 a 4 kilómetros se encuentra este mercado nocturno, ¿verdad? Y igual yo podría salir en mi bicicleta y encontrar, aunque comentas ahí que la gente está un poquito fuera de la ciudad, pero puede hacer esto. Y me encanta esa idea de que están promoviendo el uso vamos a reproducir lo que es la experiencia de día, ¿verdad? De que si yo vengo con mi ropa de trabajo, vengo con mis cosas, yo lo puedo hacer. Y les puedo comentar, antes de continuar, allá que aquí en Los Ángeles se promueve mucho también lo que es lockers o un tipo de almacén para bicicletas, ya sea si en mi transporte es en parte transporte público y en parte bicicleta, puedo tener un lugar, un sitio donde puedo yo almacenar o guardar mi bicicleta en el día para que no haya problemas con ella, ¿verdad? En mi sitio de trabajo. Pero, José Rafael, ¿comentarios decías? Sí, en una parte, ¿no? Si yo voy a mi trabajo en bicicleta, voy a sudar. Y si voy a sudar, pues con la ropa que llevo al trabajo, pues obvio, ¿no? La transpiración del cuerpo va a hacer que cuando nos sentemos, pues pueda salir un poquito de mal olor. Pero es buena la idea porque si donde hay un lugar cerca de nuestro trabajo para parquear la bicicleta, guardar las bicicletas, y al mismo tiempo hay una manera de que yo en un bolso lleve una ropa de cambio, pues sería ideal para que todo sea, pero es una buena idea cambiar esa percepción de que la bicicleta no es solamente para deporte, sino un medio de transporte, incluso ecológico, no estamos contaminando. Claro, los carros nos contaminan a nosotros. Y para allá, pues aquí en mi ciudad, donde yo vivo, Guanare, es como eso, ¿no? También después de las 7 de la noche, los negocios comerciales ya no trabajan. Hay un minicentro comercial por aquí que ya a las 8 ya los locales comerciales que estén no están. Solamente quedan los puestos de comida rápida, esa comida que es muy sabrosa por la grasa saturada, pero que también hace daño. Y te comprendo la parte, ¿no? Pero Costa Rica, y más donde tú vives, es una zona de turismo ecológico. ¿Cómo implantarían en la parte de la bicicleta un recorrido ecológico allá? Un poco el comentario que hizo de llegar sudado, ¿verdad?, al trabajo. La idea es, estamos tratando de involucrar también mucho a la empresa privada, precisamente para que ellos también tomen conciencia de esa problemática y puedan llegar a ofrecer facilidades para las personas que llevan bicicleta al trabajo. Lo otro es la parte de un destino ecológico. Sí, es cierto, Costa Rica es un destino ecológico, sin embargo, San José todavía no es un destino, ni siquiera un destino turístico. Nosotros lo que estamos trabajando también es con la parte turista internacional, además del turismo nacional, promoviendo San José como un destino y con el uso de bicicleta mantener esa discusión de que eso puede llegar a ser también un destino ecológico. Escucho a Yal, pues, y su experiencia, y se parece a la nuestra aquí en Guanare, Venezuela, en Guanare Portuguesa, Venezuela. Y somos así, Yal, creo que aunque estemos separados en países, en continente americano, separados por distancia, es la misma problemática. Guanare, en nuestro caso, Portuguesa, tiene dos íconos de turismo. Uno es la Basílica Menor, señora de Coromoto, y la otra es un embalse de 12.500 hectáreas bajo espejo de agua, y esas son las dos partes turísticas que se hacen, ¿no? Y en la parte ecológica tenemos mucha en una sierra, que se llama Sierra de Portuguesa, que es desconocido. Claro, el traslado allí es traslado por rústico, pero que queremos, pues, que esta parte del turismo ecológico sea la medida de que no se contamine más el medio ambiente, se preserve. Es lo que quería acotar. Perfecto. Muy bien, ya sé que lo que es Alerta de Movimiento es más que un evento, ¿verdad? Y igual como queremos que haya estructuras, ¿verdad?, para sostenimiento. Y en eso nos puedes comentar cuál sería los resultados de esta acción en San José para ustedes. Los resultados, yo creo que el número uno es participación ciudadana, ¿verdad? Lo que queremos es lo que sufrimos aquí es un poco un ciclo vicioso, en el sentido de que nosotros estamos tratando de promover la bicicleta, la gente dice, bueno, ¿cómo pueden hacer eso si no hay facilidades, no hay ciclovía, no hay no hay duchas, no hay estacionamientos de bicicleta, no hay facilidades como llevarlo en los buses, digamos, el transporte público? Entonces nosotros decimos, sí, bueno, todo eso hace falta, pero también hace falta crear esa demanda, que las personas vean o las autoridades vean esa necesidad ahí. Es un poco, estábamos hablando con un mexicano que nos está ayudando en la organización de este evento, y él dice que Y en México fue hasta el punto de Amandefe en el que vieron al ciclista como un problema, de verdad, porque estaba en las calles, estaba teniendo accidentes, estaba ahí, ¿verdad? El ciclista, y bueno, y bien o mal, estaba creando impacto. Entonces, eso es algo aquí, no lo tenemos tanto. La bicicleta se ve como, también es una cuestión cultural, se ve como un transporte para pobres, ¿verdad? Se ve como un Sí, transporte para una persona que no puede pagar el bus o no puede tener un carro. Aquí toda la cultura de automóvil es muy, muy fuerte. Entonces, apenas la persona tiene un salario, se quiere comprar el carro. Entonces, son todas esas cosas que queremos como objetivo cambiar, que las personas, que este espacio, el día del 24 de septiembre, sea un espacio de cohesión social también, donde llegan todo el mundo sus bicicletas, que puedan ser sus bicicletas de trabajo, las personas que sí, las pocas personas que sí van al trabajo en bicicleta, que aquí, para serte honesto, son más que todo personas que trabajan en construcción o peones agrícolas o verdad, pero queremos invitarlos a ellos y también las personas que tienen la última bicicleta, la más moderna y la usan para entrenar solo los domingos. Entonces, que sea un espacio de cohesión social. Donde se abre un poco los ojos de las personas para que vean la posibilidad, la facilidad que es transportarse en San José en bicicleta. Y a la misma vez estamos teniendo la parte ya de las autoridades, de los ministerios, de la municipalidad, para que vean también ellos, y esperamos que ellos mismos puedan participar, que inviten a sus empleados a participar, que ellos vean que en San José existe esta posibilidad, no estamos inventando aquí nada nuevo tampoco, los ejemplos que han pasado en el resto de las ciudades, y que compartamos un poco este sueño y a ver qué pasa, ¿verdad? Todo lo estamos organizando bajo el nombre de Buscando Ciclovía, entonces lo de la ciclovía es como un primer paso hacia una ciudad más humana, más social, donde y eso se logra quitando carros de la calle también, ¿verdad? Entonces, más o menos ese es el objetivo, es lograr una participación ciudadana, pero directamente o más concretamente es una ciclovía que ya está diseñada, ya está trazada, ya está hablada con las autoridades y lo que necesitamos en este punto es una cuestión de decisión política. Sí, muy bien. Exacto, en lo que vimos con movilidad activa, ¿verdad? Le están llamando al evento, a la acción. Y como información para otros compañeros que están ahora en preparación para Planeta Movimiento, ¿nos pueden platicar cómo han hecho difusión localmente ahí, aparte de lo que es las redes sociales, el Facebook y otros? ¿Cómo se están organizando para dar voz al evento? ¿O para qué otros Por el sitios? momento estamos en todavía en la fase de primera, digamos, milagrosamente nos hemos organizado bastante bien y estamos en toda la fase de permisos, ¿verdad? Buscando Sí. permisos y para hacer el evento. Sin embargo, ya la próxima semana, a partir del lunes, vamos a empezar lo que es la parte de la campaña de divulgación. Vamos a trabajar varios medios, ya tenemos una página en Facebook que todavía no está abierta, pero está creada nada más está lista para ya el lunes que viene. Tenemos un cortometraje que se ha hecho un poco para que las personas vean las ventajas de usar la bicicleta en la ciudad, que vamos a empezar a divulgar. También ya hemos estado hablando con varios medios, tenemos medios de radio, que están muy emocionados por hablar del evento, también en televisivos, también tenemos nuestras redes de las iniciativas que conforman este grupo, por ejemplo, las redes ya de Chepecletas como tal, que tiene una red bastante fuerte y tiene unos seguidores que están muy identificados con toda la iniciativa. Entonces ahí tenemos una ventaja bonita. También tenemos ya comunicación o conversaciones con las personas de los cines, entonces queremos hacer una pequeña, tirar el cortometraje que tenemos, bueno, es un pequeño corto de 30 segundos en los cines, aquí antes de las películas, y todo eso ya empieza Wow. la próxima semana. Muy bien, gracias sí, por esas ideas. Perfecto, bueno, muchísimas gracias allá al Brian desde San José, Costa Rica, en lo que es nuestra preparación para Planeta del Movimiento. Por parte del equipo de la sala de prensa y 350 América Latina, te deseamos éxito para este día 24 de septiembre en esta acción de Planeta del Movimiento. ¿Algunas otras palabras que, no, que nos quieras dar aquí de salida? Allá. No, pues muchísimas gracias y bueno, esperamos que lo podamos documentar todo de una forma bastante bonita. Entonces, esperamos poder compartir con ustedes todos los videos, las fotos y invitarlos por si alguien anda de aquí en Costa Rica que nos acompañe esa fecha o por lo menos que hable de la fecha ahí en redes sociales. Y que estén atentos porque ahí vamos a estar publicando bastante. Nada más para decirles, la página de Facebook es Movilidad Activa Costa Rica. A partir de la próxima semana ya va a estar activa la página. Excelente. José Rafael, ¿el comentario de salida? Voy a comentar de salida es, felicitaciones. Veo que tienes una muy buena organización. Felicidades. Sabemos que todo va a salir bien, más que ese día para no hacer lo que se llama exposición de los combustibles fósiles, como entre el gasolina, gasoil, entre otros, y que, bueno, pa'lante es para allá, como decimos por acá por Venezuela, en la parte llanera, y hay muchas cosas que convenimos entre, vuelvo a repetir, aunque estemos lejos, tenemos las mismas condiciones sociales, como que el jornalero diario de la agricultura utiliza bicicleta, como el constructor o los albañiles también utilizan bicicleta, es como que el medio de transporte para aquella persona que no tiene un carro, pero que es el más ideal para nosotros poder tener una salud adecuada para nosotros. Así que felicitaciones desde Guanare, Portugués, a través de 350 América Latina con Plan de Movimiento. Perfecto, gracias al equipo organizador de 350.org en español y Planeta Movimiento. Recuerden, ustedes también pueden dar voz a su acción. Se pueden inscribir en lo que es la sala de prensa de Planeta Movimiento y ahí llenar nuestra formato de Google. Bueno, se despide de ustedes José Rodríguez de Los Ángeles, California, parte del equipo de la sala de prensa para Planeta Movimiento y se les hace esa invitación aquí hoy acompañado por nuestros compañeros Ayal Bryant desde San José, Costa Rica y José Rafael Méndez desde Venezuela. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, José Rodríguez y José Rafael, y un gusto, la verdad, conversar con ustedes esta mañana. Yo sé.